can make. Buenas noches a todos y todas, bienvenidas a Radio Cuca. Estás escuchando al Pistolero Zurdo. Nueva temporada a partir de esta temporada 2014, los viernes a partir de las 10, después de los capítulos prohibidos de Corín Tellado, justo antes, después de justo antes de Palabras Extrañas y de el siguiente programa que se llama Línea de Fuga. Bien, no eran Palabras Extrañas, Los Años Ciegos. Y después a las 12 Línea de Fuga, pero ahora empieza el Pistolero Zurdo, más empanado que nunca. Lo que tienen los viernes, se acerca, hoy ya hemos pasado toda la semana laboral y cuesta arrancar. Estás escuchando Radio Cuca 107.3 de la FM, también a través de internet www.radiocuca.org. Podéis conectar si queréis, estaremos en el chat, que hemos puesto de nuevo el chat, que se nos quedamos sin él. Y resulta que el que tenemos puesto ahora no nos deja poner más de 5 personas. No sé si hoy habrá más de 5 personas ahí, pero no deja más de 5 usuarios al mismo tiempo. Así que si sois más, pues bienvenidos. Y si no os deja entrar es por eso. Y si sois menos y podéis entrar, pues podéis hablar aquí con el Pistolero Zurdo en directo, a través del chat, y nada, si queréis pedir música o comentar alguna de las cosas que vamos a hacer por aquí hoy, pues seréis bienvenidos. Bien, vamos a comenzar con el programa. Según vayamos haciéndolo, iréis descubriendo la estructura de esta nueva temporada, que al final, pues uno es como es, y al final se parece bastante a las estructuras de otros programas que hemos hecho ya en el pasado. Vamos a empezar con algún tema de actualidad. No hay tema con tanta actualidad durante esta semana, entre otras, como es el tema del ébola. Así que vamos a leeros un pequeño artículo que para el Pistolero Zurdo pues representa un poco la idea que tiene de todo este tema del ébola, ¿no? Independientemente de de todas las alarmas sociales, etcétera, etcétera, que están sucediendo en España o que quisieron hacer, pues además de todo eso, pues hay otras visiones y es la que vamos a traer hoy. No la traigo yo, como casi siempre. Prefiero que mis opiniones se comuniquen, se hagan a través de, en unos casos con mi opinión personal, pero en muchos de estos casos a través de textos y demás que, bueno, pues que dicen mucho mejor expresado aquello que yo puedo sentir o pensar. Como os digo, este artículo es de un periódico online, en este caso del diario.es, es un blog que escribe una gente que se llama Contrapoder, que son del Observatorio DEX, que no sé exactamente quién son. Bueno, pues entre otros escribe Ada Colau, ¿no? Entonces, bueno, ya es un buen punto de partida. Este artículo, como os digo, habla del, o este texto habla del ébola y da otro punto de vista. Dice así: mientras el virus ha tenido fronteras en África, inframundo habitado por parias, el orden de las cosas sigue inmutable. Los muertos no cuentan, salvo los pertenecientes a organizaciones religiosas, misioneros, médicos, enfermeras o personal auxiliar de organizaciones humanitarias trasplantados al eufemísticamente apodado continente negro. Hombres y mujeres de piel blanca, altruistas, que se dejan la vida por los desheredados de la tierra. Para algunos, verdaderos santos y mártires. Igualmente, deportistas, actores y gente de la farándula apadrinan niños y hacen campañas para construir escuelas y levantar hospitales. África es un buen lugar donde practicar la condición de buen samaritano. Acciones que reivindican al Homo sapiens, un ser reflexivo, consciente y atormentado con la desgracia ajena, al decir de Adam Smith. En los años 60 del siglo pasado se hicieron famosas las imágenes de niños famélicos con estómagos hinchados por el hambre en Biafra. Así entró África en las casas del primer mundo. Más tarde, Naciones Unidas creó la fórmula de embajadores para la paz, contra el hambre, la pobreza, el trabajo esclavo. Hoy mismamente es el día contra la pobreza en el mundo. Para mover la conciencia de los sectores medios de los países del primer mundo. Sus ídolos se fotografiaban con niños desnutridos, felices de tener la camiseta, el balón, la foto firmada, los chocolates, caramelos, chicles o globos que reparten los famosos en las comunidades y pueblos perdidos de África. Un baño de realidad que ninguno olvida. Algo habrá que hacer con tanta hambruna, falta de escuelas, hospitales, guerras y enfermedades que asolan África para encubrir la responsabilidad de Occidente en tal desaguisado. Así, primero se implantaron los programas de la FAO, luego las ayudas al desarrollo y el apoyo político a regímenes considerados amigos, como Idi Amin Daga en Uganda, y en la era de la globalización neoliberal, políticas de inversión especulativa. La sequía puede ser un buen negocio para los capitales de riesgo. En el siglo XXI, ninguno de los grandes males que aquejan al continente se ha superado. En este contexto, las campañas humanitarias se diversifican. La Iglesia, las ONGs, las grandes marcas y las multinacionales quieren ser protagonistas de la ayuda humanitaria, una manera de redimir pecados a partir de mil ideas. Desde bonos solidarios ubicados en las cajas refrigeradoras de supermercados, que nos recuerdan la necesidad de ser misericordiosos con la desgracia ajena, hasta la recogida de medicamentos o juguetes según la temporada. Bajo este nube se esconde el lavado de dinero, el fraude fiscal, el comercio ilícito y la acción con fines evangelizadores. La cruz y la espada no es la mejor manera de convertir almas. Ahora es más rentable traducir la Biblia a lenguas aborígenes, regalar ropa, montar escuelas, hospitales y centros deportivos. El amor de Dios por los pobres es infinito, pero hay que ayudarlo mediante donaciones y pagos por los servicios. La Iglesia lo agradece. Solo un dato. La Orden San Juan de Dios, a la que pertenecían los dos misioneros trasladados a España, contaba en 2011 para su filial, Orden Hospitalaria San Juan de Dios, con 12 millones de euros en productos financieros entre bonos de deuda pública del Tesoro y capital riesgo. Asimismo, acumula 1,16 millones en renta fija del Banco Santander. Todo un detalle si consideramos que el Estado financió el traslado de los misioneros infectados de ébola, muertos en Madrid, y las religiosas supervivientes. Los costes aún no han sido aportados, especulando que la cifra supera el 1,5 millones de euros. Eso sí, mientras que algunos se congratulaban por el éxito del operativo, aunque el resultado fuera la muerte de los misioneros, o salen a relucir las deficiencias de la acción de una acción denunciada en su día por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública como una aberración sanitaria, dado el desmantelamiento de las instalaciones del Hospital Carlos III y el cierre de la unidad de investigación en caso de alerta epidémica. El traslado era una locura. Hoy se demuestra que la operación ocultaba un motivo menos humanitario, un mecanismo para obtener la cepa de ébola para manejo de las grandes empresas farmacológicas. En Estados Unidos, a mediados de agosto, el ejército estadounidense anunció estar en posesión del fármaco secreto ZMapp, considerado respuesta al virus del ébola. Dicho anuncio se hizo coincidir con el traslado desde Liberia del médico Ken Badly y la cooperante Nancy Whitball, ambos afectados por el virus, al Centro de Enfermedades Infecciosas en Atlanta, uno de los más completos y prestigiosos a nivel mundial. Una vez superada la enfermedad, se publicitó que los fármacos experimentales habían ganado la guerra al virus. En su comparecencia ante los medios, Bradley pidió que rezaran por los africanos afectados. Así, el gobierno estadounidense envió 3.000 soldados para combatir la epidemia. ¿Por qué militares y no médicos y enfermeras? ¿Quién posee el fármaco? Curiosamente, el ejército estadounidense. Todavía estos días acaban de enviar un reemplazo más grande todavía a África de soldados americanos. Acaba de aprobarlo el señor Obama, premio Nobel de la Paz. Igualmente, en Sierra Leona, el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas de la Armada de Estados Unidos tiene un equipo de especialistas para trabajar con el virus del ébola desde hace un año, justo cuando aparece un brote infeccioso. Mientras tanto, en España, un hospital, el Carlos III, desmantelado, sin medios ni personal cualificado, despedido por los recortes, recibe un curso acelerado de un protocolo a seguir. Además, recibe el fármaco del ejército estadounidense, donado por sus autoridades militares. De esa forma, se da vía libre para experimentar en humanos. De paso, el Comité de Ética de la OMS, Organización Mundial de la Salud, aprueba su uso en África sin conocer sus efectos secundarios. La confirmación del contagio de las enfermeras en contacto con Manuel García Viejo, segunda víctima del ébola, levanta las alarmas y descubre las carencias de un sistema de salud externalizado, al servicio de las empresas privadas. Además, sitúa el problema en África, cuestión que modifica la política sobre el ébola. El miedo y la especulación son un buen caldo de cultivo para lanzar un fármaco, pero ¡qué casualidad! El fármaco experimental está agotado, y la empresa canadiense que posee la patente del medicamento TMK ébola señala la dificultad de proporcionarlo en un corto espacio de tiempo. Misteriosamente, la empresa ha visto subir sus acciones en bolsa. De un 25% en agosto llega a superar el 70% en octubre. Precisamente, el diario.es señala que las tres empresas farmacéuticas, dos norteamericanas, Biocris y Chimerix, y la canadiense Temkemira, han aumentado en 1.100 millones su valor desde el comienzo de la crisis. Utilizar la variante norteamericana, el ZMapp, fármaco con el cual se trató a los enfermos de Atlanta, como autoriza la OMS, facilita a sus dueños el control a pie de campo, convirtiendo a África en un laboratorio. Por el momento, el brote se ha cobrado más de 3.000 vidas, situando la tasa de mortalidad por ébola entre un 25% y un 70% de los afectados, un porcentaje nada despreciable en términos de rentabilidad económica. La guerra entre las farmacéuticas se ha desatado. Recordemos que los países afectados forman parte del tercer mundo, donde la venta de armas, la extracción de materias primas y el comercio ilegal de diamantes y animales exóticos se realiza por mafias y empresas transnacionales occidentales. No hay nada mejor que una espléndida pandemia vírica para aumentar beneficios. África, sus gentes y sus riquezas han sido explotados en nombre del progreso y la civilización occidental. Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, pero sin olvidarnos de Francia, España, Portugal, Alemania o Italia. Desde el siglo XVI, hombres y mujeres fueron capturados, encadenados y transportados a Europa y América para ser vendidos como esclavos. Reyes, cortesanos y burgueses amasaron sus fortunas potenciando el comercio de carne humana. Expropiaron sus territorios y establecieron sus lindes para monocultivos, plantaciones de caucho, cacao, azúcar y cuanta materia prima fuera capaz de generar ganancia. El marfil, las pieles y los trofeos de caza lucieron en las mansiones de Londres, Ámsterdam, París, Bruselas, Brujas, Roma o Hamburgo. Hoy, la España culta y civilizada cierra filas con leyes de inmigración canallas. Jóvenes africanos, atraídos por el espejismo de las sociedades opulentas, pierden la vida por un sueño imposible en alambradas y concertinas y pateras. Son miles los africanos abandonados a su suerte en las aguas que bañan las costas de España o Italia. El ébola es un argumento para clausurar fronteras y una bendición para las empresas farmacológicas. Es una ventaja que el ébola se siente en Europa. ¿Alguien recuerda la gripe aviar? El resto es mercadotecnia.

esta institución que a la que le sobran 200 años y un par de cabezas. Por lo dicho, vamos a hacer un seguimiento durante todo el día de las distintas acciones y demás que se van a llevar a cabo. Vamos a ver cómo lo coordinamos y si sale adelante y lo llevamos a cabo, pues posiblemente la semana que viene a estas horas pues estemos haciendo un programa especial hablando sobre pues los premios Príncipe de Asturias y el Principado y su puta princesa. Además ahora hay princesa de Asturias. Ya no tenemos príncipe, tenemos princesina. Pues eso, la semana que viene, 24 de octubre, premios Príncipe de Asturias. Nosotros vamos a dar la cara también y somos reales, somos mucho más reales que ellos, que son muñequitos de papel cuché, y vamos a reivindicar lo que es nuestro, que es pues intentar ser personas. Hay también un tema de actualidad ahora mismo en Asturias que nos está, bueno, pues condicionando todo el debate político. Una semana antes del debate sobre el estado de la región, que está celebrando estos días aquí en Asturias, un paripé ahí en el Parlamento, en los cuales los políticos no dicen nada, pero todo el mundo debate sobre lo que no dicen, pues salió la noticia de que Villa, el presidente de Somafia UGT, pues tenía 1,4 millones de euros que se acogió a la amnistía fiscal del PP hace un par de años. Los intentó regularizar pagando el 10%, esos 140.000 euros que se dice llevó a Madrid en una maleta, en dinero físico. Y bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción, Hacienda o quien hostia sea, pues resulta que está investigando dónde salió ese dinero, ¿no? En un acto de hipocresía cínica y totalmente espectacular, pues se expulsó a Villa del PSOE, de la UGT, de la Asociación de Amigos de Langreo, vamos, del club de dominó en el que jugaba los sábados por la tarde y de todo, ¿no? Un acto de hipocresía, todo el mundo echándose las manos a la cabeza en la escena política, pero ¿cómo pudo haber sido esto? Vamos a ir a por él y no admitimos esto y no sé cuántas cosas más. Cuando, bueno, yo no sé si es que vivían en otras Asturias, pero desde hace muchísimos, muchísimos años, cualquiera que viviera en las cuencas o no, ni siquiera viviera en las cuencas, cualquier persona que se interesara un poco por el estado de la región real, no el que se debate en el Parlamento asturiano, sino el real de la calle, sabía que, bueno, pues que Villa era el capo Corleone asturiano, quitó y puso presidentes cuando se le antojó, consejeros, etcétera, etcétera, manejó el sindicato y todo lo que se consiguió a través del sindicato y de las luchas obreras, que fue pues básicamente miles de millones de euros en fondos europeos, y que bueno, lo que se hizo en Asturias pues es una auténtica vergüenza para enriquecerse los de siempre con una política de reindustrialización. Ese dinero se suponía que iba a ser para eso, que nunca se llegó a cabo, más allá de crear cuatro cárnicas tecnológicas que explotan a la gente por 600, 700 euros al mes en terrenos que antes eran terrenos de zonas mineras y explotando a los hijos de aquellos mineros que firmaron eso, ¿no? Y todo el mundo, bueno, se comentaba pues el gran poder, ¿no? Implantado al estilo de la mafia siciliana. Si alguien leyó Gomorra y conoce la situación asturiana, es prácticamente lo mismo, ¿no? El poder, el enchufismo, la corrupción, el caciquismo en estado puro y paleto, que daba el poder que tenía este hombre en Asturias, que bueno, ahora parece que, pues no sé, dicen, incluso me decían ahora por el WhatsApp que se está muriendo, que está ingresado con un fallo cardíaco. El hombre debía estar ya enfermo, se había retirado de la política hace unos años, y bueno, pues leí por algún sitio una cosa que me gustó mucho, que es que nos entregan un cadáver político para seguir negándonos el futuro, para seguir ocultando lo que realmente pasó, porque realmente si se supiera todo lo que pasó, yo creo que toda la calluría y toda la Avenida de la Constitución de Gijón tendría que aparecer con todos los políticos y sindicalistas o sindicaleros y empresarios que estuvieron implicados en llevar a esta región al desierto que es ahora mismo, industrial, de pensamiento y de todo, ¿no? Yo me gustaría ver esa foto en el Facebook de muchas personas y ver todas esas farolas llenas de todos estos sinvergüenzas que son los que han puesto todos los clavos que tiene nuestro ataúd. Cago en mi máquina, salió aquí el cantante antes que pudiera hablar yo. Yo lo que tienen, facelo todo desde el mismo ordenador. Soy minero y angriano. Estaba pa Villa y todos los secuaces que tuvo y que tienen. Entre ellos el primero que lo puso en la guillotina, el desaparecido, el Fernández. Ese que se supone que es el presidente de Asturias. Mi máquina, lo tenéis, jodelo. Soy minero asturiano, campechano y tal. Hoy faise de rogar la musiquina, ¿eh? Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño homenaje a una persona que sí se lo merece y no como estos otros que merecen otras cosas que no vamos a repetir porque ya tan dichas. Vamos a hacer un pequeño homenaje a un chaval que se llama Lucas Trapaza. El actor Lucas Trapaza falleció en Madrid ayer mismo a los 46 años. Hace casi 2 años comenzó una convalecencia por una grave enfermedad que se cerró con un desenlace trágico en una habitación en el Hospital Universitario de Madrid. Había empezado su carrera en las artes escénicas, pero consiguió abrirse camino en la televisión, la publicidad y en producciones teatrales independientes. Intervino también en series como Aida, Un Paso Adelante y Doctor Mateo. Fue el alma de la salsa de la sala a la destilería de Lucas Trapaza. Escuchamos su voz en multitud de anuncios. El chaval, pues, asturiano. Sus restos mortales van a ser incinerados en el cementerio de la Almudena. La familia organizará en La Felguera un funeral por su honor la siguiente semana. Lucas Trapaza era de Langreo. ¿Y por qué hacemos un homenaje a este chaval? Bueno, pues porque este chaval fue compañero de esta radio. Hizo un programa durante muchos años, un programa muy, muy, muy, muy bueno. Yo me acuerdo haber escuchado alguna noche que se titulaba El Saltador de Alcobas, uno de los clásicos que durante estos 31, 32 años ya que llevamos de radio, pues pasó por aquí una de esas personas anónimas en principio que, bueno, pues fueron haciéndose hueco en ese mundo del espectáculo, de la radio, de la publicidad, etcétera, etcétera, que son varios los que pasaron por aquí. Y bueno, pues nada, vamos a hacerles este pequeño homenaje, vamos a escuchar un trocito de un podcast de Lucas, de ese saltador de alcobas, allá por el año 98. El programa más o menos estuvo en la radio entre el 94 y el 98, hace ya, pues bueno, un montón de años, hace ya 20 años que empezaba este hombre a hacer, o este chaval en ese caso, ese saltador de alcobas. Va nuestro homenaje desde aquí para él. Nada, que la tierra te sea leve, compañero. Vamos a escuchar Agua, de Pablo Neruda, una lectura de poema. Rodando a goterones solos, a gotas como dientes, a espesos goterones de mermelada y sangre. Rodando a goterones cae el agua, como una espada en gotas, como un desgarrador río de vidrio. Cae mordiendo, golpeando el eje de la simetría, pegando en las costuras del alma, rompiendo cosas abandonadas, empapando lo oscuro. Solamente es un soplo, más húmedo que el llanto, un líquido, un sudor, un aceite sin nombre. Movimiento agudo haciéndose, espesándose, cae el agua a goterones lentos hacia su mar, hacia su seco océano, hacia su ola sin agua. Veo el verano extenso y un estertor saliendo de un granero. Bodegas, cigarras, poblaciones, estímulos, habitaciones, niñas durmiendo con las manos en el corazón, soñando con bandidos, con incendios. Veo barcos, veo árboles de médula erizados como gatos rabiosos. Veo sangre, puñales y medias de mujer y pelos de hombre. Veo camas, veo corredores donde grita una virgen. Veo frazadas y órganos y hoteles. Veo los sueños sigilosos, admito los postreros días y también los orígenes y también los recuerdos. Y como un párpado atormente levantado, a la fuerza estoy mirando. Y entonces hay este sonido, un ruido rojo de huesos, un pegarse de carne y piernas amarillas como espigas juntándose. Yo escucho entre el disparo de los besos, escucho sacudido entre respiraciones y sollozos. Estoy mirando, oyendo, con la mitad del alma en el mar y la mitad del alma en la tierra, y con las dos mitades del alma miro el mundo. Veo caer agua sorda, a goterones sordos. Es como un huracán de gelatina, como una catarata de espermas y medusas. Veo correr un arcoíris turbio, veo pasar sus aguas a través de los huesos. Hasta siempre, saltador de alcobas. Bueno, suena aquí de fondo una música que no suele sonar en el Pistolero Zurdo y que, a falta de definitiva, de momento esta va a ser la provisional introducción sonora a una sección que vamos a retomar en este Pistolero Zurdo, que hacía muchos años que ya no hablaba casi de ella, muy, muy tangencialmente, que era una sección que en su momento pues gustaba mucho la peña, a pesar de, yo pensaba que iba a ser una sección marginal y demás, pues era uno de los aspectos que la gente que escuchaba aquel Pistolero Zurdo hace unos cuantos años, pues más apreciaba y apreciaba y sigue apreciando y me siguen diciendo y tal, pues entonces vamos a volver con esta sección de matemáticas. No vamos a explicar aquí cómo hacer derivadas por cambio de variable ni cómo resolver ecuaciones diferenciales o cómo diagonalizar una matriz, sino que vamos a ir a esos aspectos de la matemática pues más, no sé si decir lúdicos o más cercanos a nuestra vida cotidiana y real, y con ese acercamiento que quiero hacer de la matemática como una herramienta de pensamiento, de razonar y de enfrentarse a los problemas con herramientas lógicas que permitan solventarlos, como una forma también de reaprovechar ese pensamiento que te va generando la matemática, esa forma de razonar o de pensar o de enfrentarte a las cosas que te da la matemática y que puede ser también útil para nuestro día a día cotidiano, lleno de problemas y de situaciones en las cuales pues hay que tomar decisiones basadas en nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras inquietudes, nuestros deseos. Ya os digo, suena de fondo pues la banda sonora de Matrix, pues una peli así futurista que, bueno, de alguna forma había muchos números, ¿eh? ¿Veis? ¿Os acordáis del código ese en pantalla de fósforo verde? Pues eran todo números, aunque no lo parezca. Durante pues una serie de programas iremos leyendo extractos de un libro. Empezamos por la criptografía, empezamos por la ocultación de la información a través de la matemática, un libro titulado Los códigos secretos de Simon Singh, y bueno, pues iremos desgranando trozos de este libro que habla de la evolución de la criptografía a lo largo de la historia, y que bueno, os voy a acercar porque me parece que es un tema guapo e interesante que os puede atraer, y si no, pues a mí me particularmente me atrae. Empezamos pues por el principio, por la introducción. Dice así este libro en sus primeras páginas: durante miles de años, los reyes, reinas y generales han dependido de la comunicación eficiente para gobernar sus países y ordenar a sus ejércitos. Al mismo tiempo, todos ellos han sido conscientes de las consecuencias que se producirían si sus mensajes cayeran en las manos equivocadas, revelando varios secretos a naciones rivales y divulgando información vital a las fuerzas contrarias. Fue la amenaza de que el enemigo interceptara los mensajes lo que motivó el desarrollo de códigos y cifras, técnicas para disfrazar un mensaje de forma que solo pueda leerlo el receptor a quien va dirigido. El deseo de mantener secretos ha provocado que las naciones hayan puesto en funcionamiento departamentos encargados de crear códigos, sobre los que recae la responsabilidad de la seguridad de las comunicaciones mediante la intervención y la puesta en práctica de los mejores códigos posibles. Al mismo tiempo, los descifradores de códigos enemigos han tratado de desentrañar estos códigos y robar secretos. Los descifradores de códigos son alquimistas lingüísticos, una tribu mística que trata de hacer aparecer palabras inteligibles de símbolos sin sentidos. La historia de los códigos y las cifras es la historia de siglos de batalla entre los creadores de códigos y los descifradores, una carrera de armamentos intelectuales que ha tenido un impacto enorme en el curso de la historia. Al escribir la historia, los códigos secretos, dice el autor, me ha guiado por dos objetivos principales. El primero es trazar la evolución de los códigos. Evolución es un término completamente apropiado, ya que el desarrollo de los códigos puede ser considerado como una lucha evolutiva. Un código se enfrenta constantemente al ataque de los descifradores. Cuando estos han producido una nueva arma que revela la debilidad de un código, este deja de ser útil, o se extingue o evoluciona a un código nuevo, más fuerte. A su vez, este nuevo código prospera solo hasta que los descifradores identifican su punto débil, y así sucesivamente. Esta situación es análoga a la de, por ejemplo, una cepa de bacterias infecciosas. Las bacterias viven, se desarrollan y sobreviven hasta que los médicos descubren un antibiótico que descubre una debilidad de ellas y las mata. Las bacterias se ven forzadas a evolucionar y mostrarse más listas que el antibiótico, y si lo consiguen, prosperarán una vez más y se restablecerán. Las bacterias se ven forzadas continuamente a evolucionar para sobrevivir al ataque violento de los nuevos antibióticos. La batalla constante entre los creadores de códigos y los descifradores ha esperado toda una serie de notables avances científicos. Los creadores de códigos se han esforzado continuamente por construir códigos cada vez más fuertes para defender las comunicaciones, mientras que los descifradores han inventado constantemente métodos para más poderosos para atacarlos. En sus esfuerzos por destruir y preservar códigos, ambos bandos han servido de una amplia gama de disciplinas y tecnologías, de las matemáticas a la lingüística, de la teoría de la información a la teoría cuántica. En contrapartida, los creadores de códigos y los descifradores han enriquecido estas materias y su trabajo ha acelerado el desarrollo tecnológico, especialmente en el caso de los ordenadores modernos. La historia está llena de códigos. Ellos han decidido el desenlace de batallas y han llevado a la muerte a reinas y reyes. Por ello, he podido servirme de historias de intriga política y de relatos de vida y muerte para ilustrar los principales puntos decisivos del desarrollo evolutivo de los códigos. La historia de los códigos es tan desmesuradamente rica que me he forzado a escribir muchas historias fascinantes, lo que significa a su vez que mi estudio no es definitivo. Si usted desea descubrir más cosas acerca de la historia favorita o de su descifrador favorito, pues el pistolero zurdo os lo dirá. Una vez tratada la evolución de los códigos y su impacto en la historia, el segundo objetivo del libro es mostrar por qué el tema es en nuestros días más relevante que nunca, y es ahí donde os quiero llevar poco a poco. Según la información, se va convirtiendo en una mercancía cada vez más valiosa y según la revolución de las comunicaciones cambia la sociedad, el proceso de cifrar mensajes, conocido como codificación, desempeñará un papel cada vez más importante en la vida cotidiana. Hoy en día, nuestras llamadas de teléfono pasan por satélites y nuestro correo electrónico pasa por varios ordenadores, y ambas formas de comunicación pueden ser interceptadas con facilidad, poniendo en peligro de esa forma nuestra privacidad. Similarmente, como cada vez más negocios se llevan a cabo a través de Internet, hay que crear salvaguardias para proteger a las empresas y sus clientes. La codificación es la única manera de proteger nuestra privacidad y garantizar el éxito del mercado digital. El arte de la comunicación secreta, también conocido como criptografía, suministrará las cerraduras y las llaves a la era de la información. Sin embargo, la creciente demanda pública de criptografía está en conflicto con las necesidades de la aplicación de la ley y la seguridad nacional. Durante décadas, la policía y los servicios de inteligencia han intervenido teléfonos para acumular evidencias contra los terroristas. Durante décadas la policía y los servicios de inteligencia han intervenido teléfonos para acumular evidencia contra terroristas y consorcios del crimen organizado, pero el reciente desarrollo de códigos ultrasecretos amenaza con socavar la utilidad de las intervenciones del teléfono. En los umbrales del siglo XXI, los libertarios sociales están insistiendo en la necesidad del uso generalizado de la criptografía para proteger la libertad y la privacidad del individuo. También insisten en ello las empresas, que requieren una criptografía fuerte para garantizar la seguridad de las transacciones en el mundo del comercio por Internet, el cual está experimentando un crecimiento rapidísimo. Al mismo tiempo, las fuerzas de la ley y el orden están presionando a los gobiernos para que restrinjan el uso de la criptografía. La cuestión es, ¿qué valoramos más, nuestra privacidad o una fuerza policial eficaz? ¿Existe una solución intermedia? Bueno, pues lo dicho, vamos a adentrarnos en el mundo de la criptografía y vamos a ver estas historias que son bastante interesantes y un poco esa reflexión final sobre la criptografía y la matemática en nuestro mundo moderno y como garante de la seguridad y la confidencialidad de nuestras informaciones. Nosotros vamos a lanzarlo al mundo totalmente libre, a través de una radio libre de Radio Cuca en el 107.3 de la FM desde Oviedo, a través de internet www.radiocuca.org, pues vamos a decodificar estos mensajes y lanzarlos a través de los mecanismos más libres, entre comillas, que podamos, para que nadie tenga que andar decodificando y codificando y nadie nos quiera engañar por el camino. O controlar. Bueno, bueno, bueno, ¿y qué va a ser un programa del Pistolero Zurdo si no pinchamos rock and roll, rockabilly, punk, ska y todas esas músicas asociadas que el demonio puso en la tierra para que los pecadores y los mortales moviéramos el culo como auténticos negros de África? Pues eso, que no sería un programa del Pistolero Zurdo, que no. Pues hoy hemos puesto poca música de esa, así que toca que esta última parte del programa pues nos acerquemos a esos sonidos que tanto nos gustan. Hoy vamos a escuchar un temazo que encontré por ahí de tres pavos, que son Pete Seeger, que falleció hace poco. Le hicimos aquí un pequeño homenaje especial ahí, un tío que viene del mundo del folk americano, heredero de Buddy Boutier y compañía, que bueno, pues acercó la música clásica y tradicional americana a las clases populares, reivindicado hoy en día por artistas tan famosos como Bruce Springsteen, como Joan Baez y como Bob Dylan y demás, ¿no? En este caso es un vídeo cuando era bastante joven, un programa que tenía él en la tele, se titulaba Rainbow Quest, que traía famosos de la música tradicional. En este caso traía dos señores que se llaman Sonny Terry y Brownie McGee, que van a hacer una versión del Rock Island Line que quiero dedicar a un compañero y amigo en la distancia, que es el Lupen de Radio Bronca ahí en Barcelona, que hace un programa súper interesante que se titula La Isla. Os lo recomiendo. Mañana sábado cada 15 días, pues suena ahí en Radio Bronca, y después en La Isla Radio Bronca, wordpress.com, podréis encontrar esos podcasts que tanto nos gustan. Y este es el tema con el que él abre sus programas, es la sintonía. En este caso es una versión diferente, ya os digo, en este caso interpretada por Pete Seeger, Sonny Terry y Brownie McGee, que se titula Rock Island Line. Okay, start off. We... We'll rock out a line. We'll rock out a line. We'll rock out a line. We'll rock out a line. If you want to ride, you gotta ride it like you're fine. Get your ticket at the station at the rock out a line. Where the A, B, C, and the X, Y, Z. Cat's in the corner, but you can't see. Woo! Oh, the rock out a line is a mighty good road. The rock out a line is a road to ride. The rock out a line is a mighty good road. If you want to ride, I gotta ride it like you finally get the ticket at the station at the rock out a line. All right. Well, the rock out a line is a mighty good road. Well, the rock out a line is a road to ride. Well, the rock out a line is a mighty good road. Want to ride it, gotta ride it like you finally get the ticket at the station at the rock out of line. Well, I may be right and I may be wrong. Oh, you're gonna miss me when I'm woo. Rock out of line, it's mighty good. Rock out of line, it's road to ride. Rock out of line, it's mighty good road. If you want to ride it, gotta ride it like you finally get the ticket at the station at the rock out of line. If you see me coming, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men. Woo! The rock out of line is a mighty good road. The rock out of line is a road to ride. The rock out of line is a mighty good road. If you want to ride it, gotta ride it like you finally get the ticket at the station at the rock out of line. All right, Brownie. It's a mighty good road. It's a mighty good road. We'll rock out of line, it's a mighty good road. We'll rock out of line, it's a road to ride. We'll rock out of line, it's a mighty good road. If you want to ride it, gotta ride it like you finally get the ticket at the station at the rock out of line. Oh, put a Evelina sitting in the shade. Figuring on the money that I ain't. Woo! Rock out of line, it's a mighty good road. Rock out of line, it's a road to ride. Rock out of line, it's a mighty good road. If you want to ride it, gotta ride it like you finally get the ticket at the station at the rock out of line. We'll rock out of line. We'll rock out of line. We'll rock out of line. If you want to ride, you gotta ride it like you finally get the ticket at the station at the rock out of line. Will a rock out of line? It's a mighty good road. Will a rock out of line? It's a road to ride. Will a rock out of line? It's a mighty good road. If you want to ride, you gotta ride it like you finally get the ticket at the station at the rock out of. Ahí los tenéis. Vaya tres máquinas, Pete Seeger, Sonny Terry y Brownie McGee. el Rock Island Line. Sonó muy bien. Vamos a seguir escuchando un tema de extraído también del programa de este hombre, del programa de Pete Seeger. Es que el, ya os digo, el Rainbow Quest, en el cual traía gente interesante a tocar. En este caso vamos a escuchar a Mississippi John Hart tocando el Good Night de Irene. Y con esta canción pues nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Ya os digo, con un poco de suerte haremos un especial. Lo estaremos haciendo durante todo el día, un seguimiento de los premios Príncipe de Asturias, y si eso va a buen puerto, pues desde aquí continuaremos con ese especial. Hasta entonces os dejo en la buena compañía de Radio Cuca, y nada, escuchamos, ya os digo, a Mississippi John Hart, el Good Night Irene. Buenas noches, Irene. Buenas noches a todos los demás que habéis estado ahí al otro lado escuchando este programa. Ha sido un placer. El Pistolero Zurdo se despide hasta la semana que viene. Got time, tell a little bit about how you first made a record way back in 1927. You remember? Yeah, 28, pardon me, and 29. The learning to play guitar, I had no teaching, I might say. Well, I'll say it like this. In a way, I kind of stole music in a way. There was a gentleman, there was school near my home. I didn't have but just a little place to go to school. And this school teacher, lady, Miss Bell, and that's room. I mean, I'd go in and go right upside. I kept on it there till I learned to play one number. So she told a white gentleman what she watched for, you know. Told him about how I had learned to play guitar. He says, well, Mary Jane, that's my mother name. Says, why don't you buy it? She says, Mr. Kendall, I hadn't got anything to buy him no guitar. He says, how do you know? She says, I know I haven't got no money. He says, listen, Mary Jane, says, I'll do it. Oh. And says, I'll let you. Sometimes I live in town. Sometimes I take great notions.